En la red, la marca de Carlos Heller. 12:05. De mi parte, tengo tres temas que, como sucede en algunas oportunidades, es muy probable que puedas empalmar. Por supuesto que a la cabeza está el índice inflacionario de febrero con el 6,6, que en marzo pinta pa' peor. La pauta de revisión del acuerdo con el fondo. Pero el tercer tema o aspecto, mejor, con el que te doy pie, quizá te sirva para hablar de los otros dos, decía. El otro día, no me acuerdo cuándo, fue en la semana, vi un título en La Nación Portal, y decía algo así como el país de fantasía, no sé si es textual, literal seguro, el país de fantasía de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti y Carlos Heller. Por cierto, la foto no tenía nada que ver después con la nota, y después era citado en la nota habiendo dicho, algo así como acá todavía se vive bien, o en la Argentina en comparación se vive bien, lo que fue. Pero decía que quizás te sirva para empalmar, porque entre el índice inflacionario, bueno, todo lo que sabemos, alguno puede decir efectivamente dónde vive Heller, que está hablando de que en otro país se vive, que se vive mejor que en otro país, o cosas por el estilo. Entonces se me ocurrió que podías empalmarlo. Bueno, vamos a empezar por dónde vive Heller. Primero, esa nota repite otras anteriores, incluso fue tratada por el periodista Majul, creo, en La Nación Más, y sus colaboradoras. Y hace una cosa, yo no soy periodista, pero que creo que trucha lo que yo dije directamente. Es decir, le corta una parte a lo que dije y polemiza con eso cortado. No, disparate. Vos sos periodista, no yo. Yo dije en el medio de una nota con el destape con Navarro, que se puede buscar la nota y leerla, dije algo así como la Argentina, a pesar de todo, sigue siendo uno de los países de la región donde mejor se vive. Primero, en esa nota de La Nación sacan de la región. Hay una pequeña diferencia, sí, ¿no? Una pequeña diferencia. Casi que cambia el sentido. Pero además, yo sigo y explico y digo, mirá, si bien nosotros tenemos la inflación más alta, etcétera, etcétera, etcétera, todavía las corrientes inmigratorias latinoamericanas son todas hacia la Argentina. El día que la gente vaya a buscar trabajo al Paraguay, al Perú, a Bolivia, el día que los nuestros vayan a estudiar a las facultades de esos países o a tratarse, todo eso digo en la nota. Entonces podremos analizar la cuestión. Todavía la Argentina, pese a todo, sigue siendo un país comparativamente en la región. Incluso digo, nos dicen todo el tiempo de Uruguay y de los argentinos que se van al Uruguay, pero hay mucho más uruguayos en la Argentina que argentinos en el Uruguay, con la diferencia que al Uruguay van los argentinos ricos a gastar la plata, que acá no quieren pagar los impuestos, y al revés, a la Argentina vienen los uruguayos sin trabajo porque no consiguen trabajo en el Uruguay. Para no hablar de que la población de Uruguay es la misma que la de uruguayos viviendo en el extranjero. Así es. 3 millones. Por eso, alrededor. Muy bien. Todo eso dije en esa nota. Entonces vos me agarrás, le hacés cirugía al título, y decís, Heller dice que la Argentina es uno de los países donde mejor se vive, y entonces te haces el picnic y decís, se ve que no tiene en cuenta esto, no tiene en cuenta aquello, etcétera, etcétera. Una truchada. Berreta, trucho, no merece ni siquiera que lo estemos diciendo. Yo no lo he contestado hasta ahora, y si vos no me sacás el tema, yo no lo hablé, porque me pareció que no tenía identidad para contestarlo. Así de berreta es. Podrá no tener entidad, pero si sirve para una explicación de esta naturaleza. Bien, ¿no? Por eso, me parece que pasa a tener. Para que nadie dude, no está guionado esto. Vos me lo tirás y yo te contesto. Está guionado. Por eso digo. Hay una guía. Sí, sí. De la tema. Que después no podemos valer o no. Pues, es, lo mínimo con, profesionalmente, esto, si llegás a un no momento estaba. De radio sin una guía, bueno. Claro. Dediquemos pero a esto no estaba. Y yo te contesté, pero ya te digo, no lo contesté. Estuve a punto de escribirle al diario, sí, hacer una nota, pero ya alguna vez le mandé alguna nota y no me la publicaron, así que pensé que iba a trabajar inútilmente y desistí. ¿Querés seguir por inflación o revisión de pautas con el fondo, si acaso pudieran no relacionarse? Todo está relacionado pues, con todo. Mira, yo te voy a hacer una crítica para que vean lo libre que somos. Recién vos dijiste el 6,6 de febrero y marzo que viene peor, algo así, usando esa manera. Lo de la CR se queda a cargo de Briegel. Bien, no, pero eso es la generación de expectativas. Y eso es una... Carlos, a ver, si febrero fue el 6,6. Y marzo con todos los factores estacionales que tiene. No sé, pero no, espera, disculpa. En todo caso pude haber dicho pinta tal cosa. Yo te vuelvo a repetir, espera, no es para criticarte a vos. Es para entender qué es cuando yo hablo, qué son las expectativas. Porque esta es una de las cosas que van condicionando todo este tema. Pero las expectativas pueden ser reales también, no solo falsas. Y lo que parece estarse demostrando es esto. Perdón, pero vuelvo, vayamos. Vamos, yo ya lo dije acá unas 747 veces, creo, en los últimos tiempos. Ninguna de las causas, científicas que explican la inflación en la Argentina hoy se dan. Sí, la emisión. Exacto. ¿Sabes? Salario. ¿Sabes? ¿Sabés cuánto fue la emisión de los últimos 12 meses? 39 y pico, menos de 40. ¿40 respecto de qué? Reiteralo. ¿Qué es 40? 40% respecto del PBI, es decir, de... ¿El tamaño de la economía? De la economía. Claro. A ver, si vos tenés que emitir... Y tenés una inflación, no está mal dicho el tamaño de la economía. Si vos tenés una economía que crece el 80% en valores nominales porque hay inflación, se supone que deberías necesitar una cantidad de moneda igual. Perdón, sí. Una cantidad de moneda igual para que pueda funcionar la economía. Si vos dejás de emitir y los precios suben 100% al año, va a llegar... como fue en la convertibilidad, la situación de que no tiene moneda, empiezan a las cuasimonedas, cosas por el estilo. ¿Qué dice la teoría? Una de las herramientas antiinflacionarias tradicionales es contraer la emisión, emitir menos que la inflación, menos que lo que crecen los precios, para que por vía de la contracción monetaria la economía se desacelere. Secar la plaza. Llámalo así. Si vos tenés una economía inflacionaria que tiene en un año 102% de inflación y en el mismo año la emisión es 42%, no ha sido la emisión monetaria, como dicen todos los liberales y se aburren de repetir y demás, y que quieren ponerle bomba al Banco Central y qué sé yo cuánto. No fue la moneda la que hizo que los precios suban, porque viene muy por detrás la emisión de moneda de lo que suben los precios. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Agregamos. No son los salarios, porque vienen de atrás. No es el tipo de cambio, porque viene de atrás. No es el tipo de cambio. No es que la economía se ajusta porque se devaluó. Se devalúa detrás, por detrás, para recuperar, para que el tipo de cambio no pierda competitividad, porque vos tenés que ver todas las variables. Espera, un error grave de los que no tienen por qué entender es aislar las variables. Resulta que si yo atraso el tipo de cambio, a las 2 horas me empiezan a decir, con este tipo de cambio no se puede exportar. Entonces vos tenés que manejar las variables y ir logrando que las variables se desaceleren, se alineen. Eso se puede hacer de varias maneras. La tradicional es el shock. El shock. Hago una gran devaluación, elimino la brecha, elimino la brecha y congelo. Y jodo a todo el mundo, no a todo el mundo, a buena parte del mundo, a los que, a quienes, a los de ingresos fijos, a los que viven de determinado subsidio, a todo lo, a la parte de abajo de la escalera social le hago pagar el pato, cae el consumo, las pymes tienen problemas, despiden gente las empresas, aumenta el desempleo, qué sé yo, y se estabiliza la economía y se logra contener la inflación hasta que empiece de vuelta. Es lo que pasó en la Argentina con todos los shocks antiinflacionarios que se aplicaron. Se está intentando la muy difícil tarea de salir de la inflación sin shock. Ahí el tema de las expectativas, y por eso te hice la chanza inicial, porque vos no sos generador de expectativas, pero te dije, pero si que todo el mundo te está, los formadores de opinión, están todo el día diciéndote, y va a ser de tanto, y va a ser de tanto, y ahora va a pasar esto, y ahora va a pasar lo otro, y es la profecía autocumplida. Vayamos a otros formadores, que son los de precios. Sí. En la incidencia del índice de febrero, hay un componente del 9,8-10% de alimentos y bebidas. Sí. Entonces, para tomar tus propias reiteraciones, si no son los salarios, no es la emisión, bueno, es la puja distributiva, sí, que vamos perdiendo, claramente. Obvio. Bueno, ahí es donde está el tema de, en el caso del gobierno, ¿cuál es el rol de ejecutar que no lo haga semejar a un comentarista? ¿Qué hacemos con la puja distributiva? Sí. El tema para no ser un comentarista requiere también tener en claro la dimensión de los protagonistas. Bueno. Porque si no es... Fuera de discusión. No, digo. Entonces, el gobierno... Mirá, yo escribí notas para este fin de semana, para Página, para Tiempo, como escribo habitualmente, y en todas digo, entrar a precios justos es voluntario, no cumplir no es voluntario, hay que cumplir los acuerdos que están firmados. Y el gobierno tiene que actuar con energía, digo, con los incumplimientos y sancionar todos esos incumplimientos. Ahora, no es solo eso. La Argentina es un país que viene de un largo proceso de desregulaciones. Esto es como, si querés, un poquito con la crisis de Estados Unidos. ¿Por qué pasa lo que pasa en Estados Unidos? Porque en el año 2018 desregularon a los bancos en el marco de las políticas de Trump, que es la política de los neoliberales de eliminar regulaciones. Acaba de decirlo el propio Krugman. Así para... es. Bueno, no, que Krugman. Lo dijo el propio Biden. Krugman, por empezar. Lo dijo el propio Biden. Lo dice Yellen y lo dicen los senadores demócratas progresistas. Pero este es el Estado... cada vez más derruido en manos de las corporaciones. Y sí, bueno, y sí. Ahora, como gobierno se está esperando alguna muestra de que alguna herramienta tiene que haber. Pero vuelvo si no es donde queda, Carlos, difusa la frontera entre comentarismo y ejecutivo. No, no. El para que vos no caigas en comentarista, digamos, nosotros no queremos en comentarista, siempre el tema muy complejo de ¿para qué te da el cuero? Que es una discusión difícil, pero inevitable. ¿Cómo el se otro día construye correlación de fuerzas? Claro. El otro día, yo creo que lo comenté acá, ya lo comenté el sábado pasado. En Estados Unidos el presidente anuncia un presupuesto de determinadas características, donde dice que le va a meter un impuesto a los ricos, que va a meter un impuesto a las empresas, que va a hacer un montón de cosas. 10 minutos después que terminó de hablar el presidente, sale el líder republicano y dice, este proyecto no verá la luz del día. ¿Por qué? Porque tienen mayoría en la Cámara de Representantes y no lo pueden aprobar porque no tienen cómo votarlo. Entonces hay un montón de cosas que más allá de entender, más allá de querer, más allá de estar de acuerdo, te tiene que dar la relación de fuerza. Nosotros no podemos hacer una sesión del Parlamento, no podemos hacer una sesión del Parlamento porque no tenemos quórum para funcionar. Y entonces, no podés sancionar a una ley. ¿Por qué no se hace esto? El presidente va a la inauguración del año, a la Asamblea Legislativa, y le reclama al Parlamento: yo mandé todos estos proyectos y no se trataron. Están estos que trató el Senado y la Cámara de Diputados no aprobó. Y está bien, lo dice. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Por qué? Y porque los otros no quieren que pase. Lo que hay que pelear es cómo acumulamos para tener una relación de fuerza que permita hacer esas cosas. Si no, no se puede. Está Heller. A ver, sigamos con el tema de las expectativas y de cómo calibrar, sí, en qué anclan. ¿Qué, por ejemplo, Gerardo Morales? No, pero vamos, sí, primero, digo, primero, todos los días te salen 7 encuestas, ¿sí?, de distintos enfoques que dan por sentado que ganan los liberales. Mm-hmm. Y luego, las cosas que dicen los tipos que van a hacer cuando ganen. Bueno, por eso cité a Morales, sí, por eso. Tiene su lanzamiento en el Rex. Gran Rex. Digamos, pre-lanzamiento, lo más probable es que el tipo termine de 2 de la reta, pero bueno, más allá de especulaciones que no vienen al caso, sí, ni nos interesan mucho tampoco, interesa. Pero una de las cosas que dijo es que voy a reperfilar todo. Algo de eso sabe como cambiemita, porque en realidad el término lo instala la CUNSA. La CUNSA, no el término. La reperfilación. El término también. Sí, ya sé. Nadie sabía que era reperfilar, hasta que el gobierno de Macri defolteó la deuda en pesos. En vez de decir vamos a defoltear, dijo vamos a reperfilar, que era ponerle nuevos vencimientos de manera unilateral a los vencimientos que tenía la deuda argentina. Ahora, esos mismos tipos critican que el gobierno argentino, este gobierno argentino, haga un acuerdo voluntario. Mirá la diferencia. Anuncian reperfilar, sí, y dicen que renegociar voluntariamente los plazos de la deuda vigente es una bomba. Entonces, eso es lo que yo digo cuando hablo de expectativa, Eduardo. Si estás todos los días diciendo, mira, el que viene va a ser una mega devaluación, porque la otra cosa que dicen todos es, vamos a eliminar la brecha cambiaria. Y en el idioma de ellos, eliminar la brecha cambiaria es que todo esté con el dólar ilegal. Es decir, vamos a llevarlo todo al dólar ilegal. Con lo cual, todos los precios se van a alinear con eso. Con lo cual, todo el mundo preventivamente se alinea con esa expectativa. Eso es lo que yo llamo cuando digo expectativa. Y en el marco de eso están todos los vivos, que lo hacen porque no aunque no tengan insumos importados, porque en el revoleo les viene bien. Y el otro pobre que está en el medio, porque dice, y yo cuando tenga que reponer esta mercadería, por ahí me la van a haber aumentado, aumento antes. Eso es lo que se llama expectativa, y va alimentando una cosa sin sentido de la que todos nos quejamos y de alguna manera somos actores. Ahora, ¿cómo establecés? Voy a volver a algo que charlábamos en el primer bloque. ¿Cómo establecés la frontera entre lo que es expectativa creada, vamos a llamarle, y lo que es expectativa real en función de datos objetivos de la economía? Es que si yo tomo los datos objetivos de la economía, que son eso otro que te digo, no hay ninguna razón para que la Argentina tenga esta inflación. Ninguna razón para que la Argentina tenga esta inflación. Esta inflación es expectativa creada por distintas razones, desde políticas económicas, todas, es decir, las políticas porque quieren instalar la desestabilización a toda costa. Cuando estos tipos tiran en junio, lo mismo, hay que llamar una asamblea legislativa, el gobierno está terminado, hay que cambiar al presidente, todo es así, hay que hacer una gran devaluación ya, hay que hacer tal cosa, todo eso es una cuestión que en economía se transfiere naturalmente a todos los actores económicos, y cuanto menos informado, peor. Porque ¿cómo haces cuando no tenés información real y vivís en esa burbuja de todo lo que te dicen que puede llegar a pasar y que puede suceder? Entonces, no es un tema menor el de las expectativas. Vos tenés las personas, iba a decir tipos, pero no, personas. Ya dijiste dos veces. Bueno, por favor. Bueno, los tipos y tipas. Los tipos y tipas. Que todos los encuestadores dicen que son los probables gobernantes futuros, diciendo que van a hacer lo mismo. Compiten a ver quién dice que lo va a hacer peor. La competencia de todo eso es saber quién lo va a hacer peor, es decir, quién va a tomar la medida más recesiva, la medida más antipopular, la medida más antiinflacionaria de shock brutal. Toda esa es la competencia. Esas son las expectativas de las que yo estoy hablando. Y cuando vos tenés que discutir dentro de esas expectativas y plantear una propuesta, tenés que lograr tener credibilidad. Por eso yo te chichoneo cuando vos decís marzo viene peor, porque sin querer todos ponemos el cachito para ayudar a que esas expectativas se mantengan. No hay razón para que la Argentina tenga estos niveles de inflación, excepto la perversa acción de los intereses económicos y políticos que hacen negocio con la inestabilidad. Paso Heller.